30 años. Y porque dicen, esto está ocurriendo desde hace 30 años. Bueno, y los que piensan así, ¿qué teníamos 30 años atrás? O sea, que volver a eso. Porque si somos críticos los 30 años, significa entonces lo que teníamos antes los 30 años era lo que deseamos. Entonces tengamos cuidado con estos fetiches que se instalan. Porque hace 30 años se hizo un pacto social en Chile. Porque hubo liderazgo y la sensatez de la ciudadanía para hacerlo. Salimos de la dictadura sin muertos. Y recuperamos democracia, porque esos fueron los ejes de ese pacto. Uh-huh. Éramos un país patria en el mundo, nos abrimos al mundo. Que eso tuvo grandes logros, no cabe ninguna duda. Que tiene déficit, por supuesto. Y uno de sus déficits es lo que tenemos que hoy día hacer. Por eso el pacto está agotado. Uh-huh. Hoy día...